No se te ocurra decir mal los coigües. Es los coigües. 105.5, los coigües. Ahí lo tenés. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coigües 105.5. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coigües, y aquí estamos arrancando en vivo en el Día de la Radiofonía en la Argentina, como no podía ser de otra manera, haciendo radio en la 105.5. Casi me mata. Casi te mato, Emma. Disculpame, no, te pido perdón. Ayer mis oídos dijeron chau, me fui, porque... ¿Qué te pasó? Estaba escuchando música con un amigo y agarra y le sube. Ah, todo. Con un amigo. Máximo, traje a mi pareja y se estuvo sentada ahí como por una hora, ¿no? ¿No le pusiste los cachos? No, Maxi. ¿Cómo crees que yo puedo hacer eso? Perdón, mi mente perversa. No, solamente estaba escuchando música ahí sentada. Mi mente, espérenme un segundito. Rojo, chabón, estoy en la radio. No me molestes más. No me mandes audio. ¿Listo? Paxi es una vieja. Mentira, Roji, te amo. Listo, ya está. ¿Cómo? Yo amo a mis amigos. Tengo pocos amigos y mis pocos amigos yo los adoro con toda mi alma. Estoy haciendo ruido. Basta, abajo, fuera. Yo. Espera, voy a hacer un poquito más de ruido, pero mientras tanto voy a hablar como para meter un poco más de sonido a lo que vendría a ser el ruido que estoy haciendo con la cucharita y el azúcar. Mientras tanto, ¿quieres yo voy azúcar? A contar. Sí, por favor. Sí. Te doy el azúcar, pero no la cuchara. Voy a ir contando cómo es que me quedé sin tímpano. ¿Cómo es que te quedaste sin tímpano? Bueno, a ver, estabas con tu amante. No, estaba sentada en los bancos de la especial. ¿Con tu amante? Con mi amigo. ¿Con tu que amigo? Que vos sabrás quién es. ¿Él es tu amante? ¿Eres una zorra, Palmer? Eso es ilegal. Este oye, año no cumple hablemos, 18, diga. Por favor. Emma. Uy, este año cumple 18, está viejísimo. Sí, yo el año que viene cumple 18, loco, está complicado. Sí, saludos a los oyentes, dice el Rojito, mi amigo Rojo. Manda un saludo para todos ustedes, gente. Ojalá que saluden. Ojalá que no sé qué dije, ojalá de que estoy muy concentrado revolviendo esto. Ay, ¿te dieron una cuchara vos? Sí, a mí también. ¿Por qué yo tengo una cuchara enorme? Yo tengo privilegios por no ver. Ah, la tienes chiquita. La cuchara. No tengo otra cosa para tenerla chiquita, Maxi. Ey, ¿de qué estamos hablando? Che, caramba. Che. Yo te dije que no tengo otra cosa. Los dientes tenés chiquitos también. ¿No? Sí. No. Sí, son chiquitos. No, tengo yo tengo manso de diento de diento. Yo tengo manso diento de caballo. Uy, la otra vez me salió un grano por JS, acá. JS. Listo, perfecto. Manca que le voy a mandar el link ahora a este Sanguango para que me escuche también. Sanguango. Bueno, soy un boludo. Sobe, ¿me estás tarado, escuchando? Soy tonto, re tonto, soy un... Bueno. Sobe, ¿me estás escuchando? Are you listening to me? Yes. Oh. Yo no speak English. Eu falo portugués. I don't speak. Bueno, Fabi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te contás? Bueno, no se Fabi. Te escucha, no se te escucha. No se te escucha. Ahora sí o no. Ahora está. Sí. Sí, ahí sí, está. Sí. A ver, acomodate. No se escucha. Estás manoseando el cable y suena como... Ahí está. Esto que acabo de hacer, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Espera, pero... A ver, banca. Emma, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Todo yo bien? Yo sí, estoy bien. Sin tímpanos. Ahora sí. Con tímpanos ahora reventados, sí. Pero estoy bien. Bien ahí. ¿Vos, Fabi? Muy bien. Bueno, deluxe. En este sábado 27, último sábado de agosto. Último sábado de agosto. Se viene la primavera. Pasa todo muy rápido. Mañana... cumpleaños de nene chiquitito. Nene chiquitito, pecho. Le dijimos que venga hoy, pero puso su cara arrugó. De nalga y dijo que no. Me imagino, hizo así. Sí, esa es su cara de nalga. Sí, sale igual. Ah, es que yo me acuerdo cuando era chiquito. Ay, me están escuchando mientras hacen caca. Acá me acaban de poner. Gracias, gracias por escucharme. Gente nos haga fuerza. Mientras te mando mucha fuerza desde acá, desde donde fuerza. Estoy. Fuerza, fuerza, fuerza, mucha fuerza. Mucha fuerza. Sí, ¿y quién cumple años? Brunito. Qué grande. ¿Podemos pasar un tema de Luis Miguel? ¿Te acordás de cuando a Bruno le gustaba Luis Miguel? Sí, son mi amigo. O le podemos pasar uno de los que hace las coreo ahora. Ey. Sun made a well a man's come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take all even go. Uno de esos que hace las coreos. Mueva, yeah, mueva. ¿Quién había mueva. Hecho la coreografía la otra vez? La coreografía. La loto. Agüita refrescante. Es mate cocido. Mate cocido refrescante. No, no, qué horror esto. Remix de feliz cumpleaños. Horrible. Son horribles. Horrible. Estás ahí en el cumpleañito de Mateo, el primo que no conoces, y te empieza a sonar este tema de fondo y vos sabés que tenés que dejar todos los juegos para ir a sentarte en la mesa, porque si no la abuela de Mateo te va a mirar con cara de culo. No, bueno, no, por no, favor, no, Javi. No, no. Eso es más feo, ¿no? Hacer es paneo del remix. Sí, sí, sí. Bueno, encima. A ver, ¿qué te puedo decir? Como para rematar. Para mí, no está buena ya la canción del feliz cumpleaños. No, la canción del feliz cumpleaños es algo que banco, ¿eh? Pero yo no. Porque pero es como tampoco que los soporto. Cumplas. Tampoco soporto el feliz, feliz. No, ese día. No lo soporta nadie. Yo bajó. Creo. Yo te juro, la detesto a Caro cada vez que empieza a cantar ella. ¿Viste? Siempre empieza a cantar Caro yo, ese tema. Yo la tía Caro, gracias yo también, por cada yo también. Torta que me hiciste. La amamos a Caro. Pero no cantes más ese feliz, tema en los cumpleaños. Feliz. Si mañana te apareces en el cumpleaños de mi hermanita, ¿te pones a cantar ese tema? No se canta feliz cumpleaños antes del día del cumpleaños. Es mala suerte. Es verdad. Igual no le estamos cantando a Bruno. Estamos no. cantando en general. Estamos no, cantando. Sí, sí, pero el no cumpleaños se puede. De algún individuo será. Ok, feliz. Eso, feliz, feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Si me corte re ateo la otra vez. Amiguito, que Dios no, te bendiga. Espera, ahora cantémosle. No, no, bueno, no. Cantémosle el feliz cumpleaños al oyente que está escuchando. A ver, vos, ¿qué es tu cumpleaños? Y sabés que es tu cumpleaños. Y nosotros no sabemos que es tu cumpleaños, pero sabemos que el cumpleaños de algún individuo será feliz cumpleaños. Querido oyente. Amiguito, que Dios te bendiga. Bueno, ya. Sí, ya está. Vamos, vamos. Tu momento de gloria terminó, señor cumpleañero. Ojalá que comas mucha pizza y que te pongas bien. Felicidades. Que nos traiga una torta, que nos mande un pedazo de torta al estudio, aquí detrás de la junta de vecinal. Recibimos donaciones de torta, de pastelito. ¿Se acuerda una vez que nos trajeron una pasta frola hace como muchos años ya? Sí, hace un montón de años. Principios de 2020. A ver, bánquenme. ¿Puedo poner un tema de no, cortina, Fabi? Sí, cómo no, por supuesto. Voy a poner un tema de cortina que me acaban de pedir. Porque bueno, me lo acaban de pedir. Ni siquiera probamos el cable. Estamos mal. Ah, bueno, pruebe. Yo mientras digo que estamos en vivo en FM Los Códigos. ¿Se acuerda el número de teléfono, Emma, usted? Yo sí, 2944. Ahí ya puse musiquita. Espérame. No me interrumpas, Máximo. 2944 784040. Mirá la cuchara, me la caso. Tumba, ahora me pide un tema en específico. La onda. Acá una amiga me pone caso. Y yo así como, no me gusta mucho caso. ¿Viste? Me copa caso, porque es linda. Pero me copa también porque están buenos algunos temas. Pero no todos, ¿viste? Y bueno. Se ve que son muy fanáticas de caso. ¿Por qué? Porque vino caso. ¿Sabían? ¿Dónde? Acá Bariloche, no, sí. Ni me enteré. No, vino no Casu y bailó y se puso toda empoderada ahí arriba del escenario. Cantó y estuvo re bueno. Y la gente que fue la pasó ¿pero muy dónde? Bien. ¿En el Catedral? Ni enterado. Es como otro planeta aparte, Catedral. Pasan sí, cosas sí. que nadie se entera sí, de Bariloche. Sí. Igual, ojo, fue mucha gente. Mucha sí, gente. Sí, porque me fue imagino. Gratis. Fue gratis. Claro. Tuve por las redes. Sí. Claro, no, ni idea. Bueno, a ver. Perdón a los que les gustó ese de cosa. Acá está. Bronce. Me pidió Tumba. ¿Cuál es el de Tumba? Encima es regenerada, Casu. Casu, ¿qué me estás diciendo? Tumba de la gloria de Fito Páez, pide. No. Che, ¿sabes algo que...? Cállate. ¿Qué cosa, Emma? Algo. ¿Algo? Algo. ¿Qué cosa de algo? Muchas cosas. Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo, el 15... ¿Qué tenés el 15? Los Río Negrillos. Ah, Y todavía no fui al oculista. ¿Todavía no fuiste a la qué? Al oculista, tengo que ir al oculista. Sí, claro. Y la otra vez... ¿Para qué? Para que te digan, no ves, pero ves mejor. Sí, la otra vez fue algo muy chistoso. ¿Qué fue lo que fue chistoso? Estábamos en la especial, sentados todos escuchando el cuentito. ¿Casu? Ah, el cuentito. Y estaban todos sentados ahí escuchando Casu. No, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos escuchando el cuentito. Sí. Y tocan la puerta y dicen, se llevan a Miguel. Ajá. Va al oculista. Miguel al oculista. Vuelve Miguel con los ojos llorando sangre. No. ¿Hay algo que te suene de coherente de Miguel en el oculista? ¿Qué dice aquí? Decime. ¿Qué te pasa, viejo ahueonao? ¿Qué te pasa? Ay, no. Perdón, es que lo tenía que contar. No sé. La no. cantidad de veces que Miguel me habría casi sacado un ojo con el bastón. Ay, ves que sí. Ese chabón es peligroso. Es peligroso. Hay que sacarle el bastón a Miguel. Es peligroso, sí. Revolea, revolea bastonazo. Sí. Encima viste que es como que hace y se arma solo. Ah. O el Miguel lo tiene re controlado, entonces hace y hace como... y se termina de armar en el aire. A mí me hace acordar al robot de los jóvenes titanes. Sí. Me decís. Un Transformer. Exacto. Es un Transformer. Es un Transformer. Ay, Dios. No sé si va a escuchar este programa. ¡Ay, me invitaron a tomar una cerveza! Mientras tanto, yo después le voy a pasar el programa a Miguel porque ¿a hablamos? Hablamos, en realidad le tendrías que pasar todos los programas a Miguel porque siempre terminamos hablando. Le pasé un saludo. Es uno de los pocos amigos que tenemos en común. Mal, ¿no? ¿Viste? ¿De quién podemos hablar? De Poche. De Poche. Y es muy buena donde se Poche chavo. Es God. Algún ya día, vino, algún día, vino. ¿Eh? Ya vino. Sí, ya vino. Sí, pero algún día. Va a volver. No solo que va a volver, sino que vamos a ir vos y yo a tomar mates a su casa. Sí. ¿Ok? Quiero. Sí. El Poche es una amistad ultra sana que tengo yo. Decirle que va a tortas fritas. Vos pensás, y más, yo soy la mala influencia para Poche. Imagínate eso. Yo tengo una duda. Sí. Vos, que sos una persona buena, ¿podés preguntarle a tu mamá si cree que soy una mala influencia? Tengo esa duda. Ey, yo me acuerdo cuando una tía dijo que yo era una mala influencia. A mí nunca para me su dijeron hijo. Que soy una mala influencia. Pasa que vos no sos una mala influencia, Emma. Todo lo contrario, vaga. Bueno, eso es. Decir a tu mamá para. Dile a tu mamá eso. Que soy una buena influencia. No, quiero saber si soy una buena influencia para Emma, la mamá. Emma, vos sos una buena influencia. No para la mamá de Zoe, para Zoe. Onda. No creo según que influya la mamá mucho en la mamá de Zoe. Sino que según la mamá de Zoe, soy buena influencia. Fabio, para vos Zoe, cuando eras chico eras mala o buena influencia. Buena. ¿Buena? Sí, muy buena influencia. Muy buena influencia. No sí. Me mientes. No, en serio. No me mientes. No, a mí al revés no, me. No me mientes. Yo varios te imagino de mis vos amigos quedándola abajo de algún puente. No. Consideraban que no, que era buena influencia. Está bien, pero está he bien. Tenido amigos que mi abuela, mi tía me decían, no te tenés que juntar con esos. Yo creo que jamás tuve amigos así que me digan, pasa que mi familia tampoco se mete mucho en mis amistades. Es como, Maxi, no los lleves por mal camino, más que no vayas con ellos por su camino. Todo lo contrario. Aparte, muchas veces tiene que ver con prejuicios, ¿no? También, y yo porque soy la persona más prejuiciada. Ahí está, ¿sería esa la palabra? Sí, sería esa, porque ¿sí? Prejuicioso es cuando vos... Claro, cuando yo soy el que, es el que hace el prejuicio. Sí. En cambio, cuando a mí me hacen prejuicios masivos... Soy una persona prejuiciada. Bueno, soy una persona muy prejuiciada también, eso es verdad. Vos, Fadi, si algún día tenés la posibilidad de tener mi legajo enfrente de tus ojos... Sí. Qué malo. Bueno, qué malo. Está bien, qué malo. Está bien. Yo tengo un amigo que un profesor quemó su legajo. Tipo, de buena onda. Ah, ¿sí? Sí. Le quemó el legajo. Como en Wikipedia, ¿no? Que una... Eliminar. Una chica pidió que eliminen su pasado de Wikipedia, de la información ¿serio? Pública. ¿Qué sí. chica? Era una que en los 90 aparecía en la tele porque había estado, no sé si ustedes sabían, una vez hubo un operativo y a Maradona lo metieron preso porque lo encontraron con droga. Y decía que estaba Coppola, que era el apoderado de Maradona, que decían que tenía droga en un jarrón. Sí. Y bueno, y había dos chicas que aparecían en todos los programas que teóricamente estaban esa noche cuando hicieron el operativo. Y se hicieron famosas por eso. Claro. Aparecían en todos los programas de tele, de esto que se pegan, que se gritan, que hacen sí. Y ahora una de las dos vive en Estados Unidos. Ajá. Y cambió de vida y ahora le hizo un juicio a Wikipedia para que borre todo su historial. Y ¿cómo, hasta ahora cómo fue eso? Creo que falló. La verdad que no sé cómo terminó. Creo que falló a favor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, bueno. La justicia, creo que sí. Triste loco, que loco. Te sí. identifiquen como la chica que estaba cuando hicieron el operativo a... Claro, sí, a bueno, pero vivió unos cuantos años de eso, ¿eh? Había hecho música y todo, un tema con el jarrón de Coppola, así. Bueno, yo, por ejemplo, con esto de los prejuicios, yo tenía un amigo de la primaria que era de una familia gitana. Y hay mucho prejuicio con la familia gitana. Y sí, que cualquier cosa que decían que se dicen que se roban, que roban chicos, que hacen cualquier cosa. Bueno, yo la pasaba bárbaro y yo cada vez que me iba vivía a dos cuadras de mi casa. Me iba mucho a la casa de esta familia. Mi mamá me dejaba sin ningún problema porque conocía a la madre, al padre. Pero claro. Mi abuela cada vez que iba a lo de los gitanos decía, ¡ay, lo van a secuestrar! Hacía una novela. Mamá no tiene novela, prejuicio con nada. Con nada. No, con nadie ni con nada. Solamente dice. Solo con las personas de clase baja. ¿Quién era mamá para jugar a la persona? Justo. Justamente ella. Bueno, ¿qué? Mamá no es así, ¿viste? Mamá es repiola. Sí, solamente te dice. Volvé. Volvé. Con tal de que vuelvas sin. Volvé y avísame. Sin falta de ninguna de tus partes del cuerpo, está todo bien. Pero volvé. Y si volvés con las mismas cosas con las que saliste, mejor. Si volvés con más, mejor también. Y si no son tuyas, guardalas acá. Que no si volvés comido, mejor. También. ¿No? Ay, qué bien que comí. Eso yo ahora ayer. Es lo fundamental, ¿no? Qué te dicen, bien. Si volvés comido. Sí, también. Vas a ir no, todos los fines de semana lo de esa familia, si volvés no. comido. Mamá, son las 4 y 20. ¿Cómo se llama? Qué bien que comí ayer, Fabi. ¿Vieron? Ustedes vieron la foto. Vieron lo bien que comí y vengo a presumírselos. Porque ustedes a veces salen y me dejan a mí tirado. Hablando de salir, mañana voy a ver películas con Zoe y Sam. A ver Shrek. Van a ir a ver Shrek a la casa de Zoe. Porque Zoe tiene una casa de gente chica. Caía. No, ¿quién sos vos? Caía, chabón. Dice yo te estoy invitando a la casa de mi amigo a tomar mate y vos no me invitás a la casa de tus amistades a mirar Shrek. Yo tengo una historia con Shrek. Una vez yo estaba con una muchacha y estábamos en eso y me dio un ataque de pánico, ¿viste? Y la muchacha vino y me tapó, pusimos Shrek y me hizo una chocolatada y... Hay gente buena en el mundo todavía. Hay gente buena. Soy. ¿Viste? Yo hay tengo gente un buena. Problema con remarcarlo. Emma, tenés muchos problemas. Principalmente que no veo. Y todavía me frustra porque... Principalmente la huevonada que sos. Después, es que después vamos a ir hablando. Me tapo el ojo. ¿Te tapas el ojo? ¿Derecho? Me tapo el ojo derecho. ¿Sí? Y no sé cuánto veo, ¿entendés? Claro. Porque a veces veo solamente esto. No, ahora no veo esto. Ahora veo esto. Sí. Y si yo pongo mi mano acá, no la veo. ¿No la si ves? Lo pongo acá, sí la veo. Ves. Entonces siento que veo como una mitad. Claro, para. O sea que si vos te tapas el ojo derecho. Esto es lo que veo. El derecho, tapate. Te veo ahí completo. Podés ver, tipo, podés ver el a Fabián. A ver, mírame a mí. ¿Ves a Fabián? Sí. No, mirándome a mí. Sí. ¿Lo ves? Sí. Bien ahí. Y pero... ahora mírame a mí. Tapate el ojo. ¿Podés ver tu mano en el otro ojo? Sí. ¿Sí? Sí. Bien ahí. Bueno, ese ojo más o menos ve. Bien ahí. El otro, hay que darle tiempo. Tengo que cuidarme los ojos. Es eso, tenés que usar los anteojos, cuidarte los anteojos. Y cuando me arden los ojos, no decirle al profesor, sí, profe, estoy bien. Decirle, profe, se me van a salir los ojos. Podría lavarme la cara. ¿Sabés qué tendrías que comprarte igual? ¿Qué? Colirio. Colirio es godo. Sí, te salva. Sí, pero ojo que el colirio también, ponérselo siempre... Genera un poco de adicción también. Sí, eso es verdad. Yo tenía una profesora que cada 2x3 agarraba... Sí. Al ojo y todos estábamos como, no, profe. Sí, los que trabajamos editando video... aparte ahora estos monitores, los planos estos, los más modernos, tienen menos luz que los monitores de tubo. Los monitores de tubo, cuando tenías que trabajar 8, 10, 12 horas seguidas con el monitor, te quedaban los ojos. Y yo he tenido amigos editores que ya se habían vuelto adictos al colirio. Estaban todos... Sí. Emma. Hay una amiga que me puso, amamos a Ash. Sí. Ay, mi mamá es God. ¿Viste? Todas nuestras amistades quieren a nuestras madres. Sí, la otra a nuestra vez, madre. La otra vez estábamos. Pasa tengo... que nuestra madre es una cara rota. Digo, es nuestra mamá. Tengo un audio de mi diciéndole que... tía a mi mamá. Tía. No, atrevido. ¿Quién sos vos atrevido para decirle tía a mi mamá? Yo, ¿sabés que tengo? Yo me enojo muy, muy cada tanto. Muy complicado es que yo me enoje y me enoje en serio. ¿Entendés? Hablando de enojarme es irme a las manos. El único momento en el que yo me enojo es cuando hablan de mi vieja. Vos ponele, no conoces a mi mamá, habla todo lo que quieras, no la conoces, no me molesta. Pero si bueno, conoces a mi mamá y se te escapa un chiste, mínimo vas a recibir un churrascazo en la cara. Claro, claro. Ahí, bien puesto. No me faltes el respeto, ¿ok? No le faltes el respeto a mi progenitora. Así. ¡Pa! ¿A mi progenitora? ¿Sabés, no? ¿Sabés a quién le di un palmazo una vez? ¿Por esto? Al... sí, lo voy a mandar al frente. Lo amo. Pero empieza con R. Sí, creo que yo tengo sí, pero hice un chiste, boludo, viste, estábamos tirando free, viste, y no me acuerdo si pintó batalla o qué pasó, pero hice un chiste y yo bueno, no me acuerdo si fue el rojo, tipo que sí, ya dije el nombre, no pasa nada, tipo, si fue el rojo que le pegó una cachetada o simplemente le respondí, creo que le respondí nomás, en la escuela le había pegado un compañero una cachetada así bien puesta. Yo en la escuela, así como que por mucho enojo, no le pegué a nadie. Claro. Y no le pegaría a nadie. Y no. Porque si no, me vendrían a decir, ¿por qué le pegaste? ¿Querés ir a la psicóloga? ¡Ey, yo! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Ay, qué horror! El ETAP, ¿cómo detesto a todos los del ETAP pelado, Gil? Mentira, te amo. Pero ¿qué tiene que ver con el pelado, no sé, máximo? Porque había un pelado en el ETAP. Yo me acuerdo que había un pelado en el ETAP. Ay, y... no, es que yo bueno, no ey, de... ¿te acordás de qué? Que muchas veces... Uy, tengo que contar algo. Ok, ¿lo vas a contar después del primer esta tema? Historia. No, porque es cortita. Ok, es cortita. Zoe sabe. Bueno, pero esta no historia. Desvirtuemos todo después y tratemos okay. De pasar un tema apenas termines de contar. Zoe sabe esta historia. Zoe sabe se esta puso historia. Muy roja cuando se empezó a reír por esto. Porque no sé por qué se estaba riendo, porque no era tan gracioso. A ver. Entonces, nada. Yo tengo un compañero que le vamos a llamar... Amarillito, porque estaba viendo el cosito amarillito de ahí arriba. Entonces, basta. ¿Sí? Perdón. Encima de que es rubio el chabón, es re fachero ese chabón. Pero bueno, nada. Estábamos en clase de biología. Clase de biología. Tenemos biología todos los lunes, las 5 horas, ¿verdad? Entonces, nada. ¿5 horas de biología? No, de las 8 hasta la 1. Ah, bueno, igual es una banda. Sí, es una banda. Todo... Mi profesora de biología es re fachera, así que yo como que lo banco la biología. Todo ¿viste? El horario que tenemos de materias comunes. Encima es medio sorocotroco tu profesora de biología, ¿no? O profesor. Es como que... Es como señora... piola, pero a la hora de enseñar es como te detesto, ¿no? Sí, ¿no? No, es todo el tiempo te detesto. ¿Todo el tiempo te detesto? Es que escogí una mala materia. Conozco a 3 personas que le guste enseñar biología. Mi profesora, el tío Fran y la tía Flor. Que sí. Son 2 personas que yo quiero mucho porque la otra vez fue a hacer tarea de su casa de biología precisamente. Y me fue tan bien. Oh. Me calificaron con un 10. No, la ¿te sacaste un 10? Yo cada vez que me sacaba un SO, digo SO porque es como la última vez que yo decidí ponerle empeño a la escuela. Cada vez que me sacaba un SO era como, mamá, look me it. Saqué un SO. Look it. Míralo. Yo me sacaba un SO en la escuela, no era un SO, era un Moisa o un SO con un SO. Emma. ¿Qué? Vamos a pasar un temita, vas sí, a terminar de contar. Sí, ¿ves que nos desvirtuamos una banda? Encima no nos damos cuenta. Entonces estábamos. Primera hora. Primeros 20 minutos. 8 de la mañana y 5. Digo, y 20. Estábamos ahí, sentados todos, con sentado cara de señora, aquí, por favor, váyase. Nadie la quería. Nadie la quiere aquí. Por váyase. Favor, váyase. Finja que su hija le duele el oído o algo así, porque la otra vez se fue por eso. Claro. Y al rato la vimos en Show Bar, tomándose una pinta. Entonces... Y su hija con un derrame en la oreja. Bueno, entonces, no. Máximo, por favor. La llevaba, ¿viste? Encima yo tengo... te dije que no te metas nada en el oído y te dije que hoy tenía que tomar una cerveza y te pintó hoy. Ahora vas a tener que esperar. Encima, esa señora la tengo agendada en WhatsApp. Ajá. Y nada, eso. Igual es re piola a veces. Cuando se le antoja es re piola. Ponerle que la otra vez me largué a llorar y me dijo, bueno, me manda afuera. ¿Entendés? Exacto. Cheto, cheto. Es piola, aparte es de que piola, pero... En mi escuela no hay timbre. Va, no, el timbre que suena igual suena raro. Creo que hay timbre, pero no sé si suena siempre. ¿O qué onda? En la escuela, sí. Encima viste que son re puntuales. Ay, los Emma, hay preceptores nuevos en mi escuela y es un garrón porque todos estábamos acostumbrados a los preceptores anteriores y están de licencia, creo. No, no sé qué mierda hicieron. Nos estamos yendo. ¿Eh? Nos estamos yendo. Sí, pero bancá que ahora quiero contar yo algo, por okay, Dios. Dale, ay, Dios. No, ya no quiero contar nada. Vamos a pasar el primer temita. Bueno, no. No. Entonces, no. Nada. La profesora dice, bueno, ajá. Rafael. Vos. ¿Tenés un compañero que se llama Rafael? Es repiola ese Sí, nombre. Tiene nombre de ser repiola, pero se llama Rafael. Entonces, el amarillito... Ese es el ruido que hace Rafael. El timbre de tu escuela. Ah, el timbre de mi escuela. Sí, adivinaste, es así. Lo hace bueno, un compañero con el... Entonces, el amarillito... ¿El coso con el que se sienta? El amarillito estaba así. Con la capucha puesta, los auriculares a todo volumen. Sí. Y así. No le importaba nada. No, estaba durmiendo. Ey, soy yo encima. Yo siempre hacía lo mismo en la escuela. Amarillito, sos mi hermano. Entonces... sos mi hermano. Entonces, nada. Le dice, amarillito, sacate los auriculares y escúchame, y aunque sea, tener respeto por eso. Sí. Y nada, el chabón se enoja. Agarra, empuja al banco con todo. Agarra un lápiz, me lo clava en el hígado. No. Era un montón. Era una banda. Empuja al banco con todo y dice, bueno, está bien. Agarra la mochila y como que se quiere ir el amarillito. No me la contés. ¿La agarró para irse? Sí. No. Y nada, y la profesora sale, no te puedes ir, amarillito, quédate acá. ¿Y qué le dijo amarillito? Amarillito le dijo, bueno, vieja choto. ¡No! Le dijo vieja y miembro masculino, pero sí. Bueno, no me la contés. Y nada. Pues, amarillito se desubicó, igual que le habrá pasado a amarillito, como para que se ponga así. Amarillito se queda sentado ahí al lado de preceptoría. ¿En la esquina pensando cómo fue Tangil? No, al lado de preceptoría. ¿En la preceptoría pensando cómo fue Tangil? No, al lado, ni siquiera dentro de preceptoría. Y bueno, al lado de la preceptoría pensando cómo fue Tangil. No, no sé en qué estaba. Estaba pensando. Enojado nomás. No sé en qué estaba pensando. Para mí que estaba enojado, boludo. Yo, por ejemplo, cuando hacía esas cosas, era como que todo era bronca, bronca, intensa, mucha, mucha bronca. Puede ser. Es que encima... Ya, no. nada. Amarillito es como... Muy... ¿Se parece a vos? ¿Se parece a mí? Sí. Y debe ser. Esperemos que cuando sea grande no sea un drogadicto. ¿Cómo se llama? Yo en la escuela también hacía esas cosas, boludo, de insultar a los profesores, de insultar a las profesoras. De revolear sillas, de partirle la pera a una compañera, o de sacarle las dos paletas a un compañero. Yo digo que o me de partirle caen las mal. Piernas con un palo a un compañero. Yo digo que me caen mal, y me caen mal algunos. Pero realmente de faltarles el respeto así como insultarlos, nunca. No, y jamás. Tampoco un muy compañero bien, mío. Muy bien, muy bien. No, estoy totalmente de acuerdo. Pasa que yo tengo unos problemas bien impresionantes. Es que yo también, pero si me enojo con los profesores, como no, que Emma, vienen Emma, y me dicen. Emma, vos podés enojar, pero ataques de ira no tenés. ¿Quién sabe? No hay chance, no, todavía no tuviste ninguno. Vos no conocés lo que es un ataque de ira. Emma, yo he revoleado escritorios de profesores llenos de cosas encima así. ¡Fla! Y los he tirado 2 metros para arriba. Onda. ¿Por qué? Por ¿qué un ataque te hicieron, de ira. Máximo? Un ataque de ira. Me sacaron un vaso. Ah, ok. Sí, Emma. Los ataques de ira se pueden generar por cualquier cosa. Bueno, pasamos al primer temita. Por favor, sí, ya está. Ah, no, espera. Y después volvió porque dejó sus cosas después porque lo dijeron, no, quédate ahí calmado y tranquilo. Y nada. Y después volvió, agarró sus cosas, nos vino a saludar, nos dijo, oh, sí, todo piola. ¿Me bam, voy? Bam, ¿se bam, fue? Bam, bam, ¿lo bam, fueron a buscar? No sé, no tengo idea, pero no estuvo más. Tampoco sí, no, lo no vimos. No han ido a buscar, no creo que se haya ido solo. Es capaz. Es capaz. ¿Cómo habrás escuchado? Chubuch. Es capaz, iba a ir solo. Una compañera, una amiga, me pone, ¿por qué siempre hay pelados en la etapa? En el etapa. Jaja, ¿cómo sabe usted que siempre hay pelados en el etap? Siempre hay pelados en el etap, siempre hay un pelado botón en el etap, siempre, siempre. Y encima es re botón, porque los del etap son todos botones, aunque son la mayoría muy simpáticos, pero son todos botones. Porque ya, es como... trabajan, estudiaron para ser simpáticos, claro. Máximo. Estudiaron para ser simpáticos y botones. ¿Qué y es botones. El etap yo no tengo ni idea de qué es el etap, pero me intentaron ayudar o algo es así. Es un me grupito dijeron. De psicólogos estudiantiles. Claro, eso, como un grupo de personas que viene y dice, hey vos, ¿Tienes problemas en tu casa? O así, así lo veo yo, tipo yo de lejitos al ETAP con mi claro. poco Emma no, no conoce tanto al ETAP como no, yo. Son que... trabajadores sociales, ahí está, estoy leyendo está. De qué se sí, trata. Sí, sí. Está bien. Por eso. Técnico de apoyo pedagógico. Claro. Por eso. Claro, claro. Ahí está. Con mi poco conocimiento. Yo voy a hacer ETAP cuando sea grande. Se te pasó el tiempo. Bueno, no, perdón, padre, perdón, perdón, perdón. Con mi poco conocimiento, si sí son psicólogos como estudiantiles. Sí, sí. Hay psicólogos y hay otras personas, como por ejemplo Pelados Botones y así. Bueno, dejemos de hablar del ETAP y pasemos al primer temita. Pelado Botón, que dale. Capaz que no esté escuchando esto. Mi hermano te aprecia, puede te ser. Te aprecio, o chabón. También sí, sí, sí. Tiene problemas. Pasa con que vos. A mí me molesta mucho que me intenten ayudar. Eso es verdad, me frustra. Es como, loco, ¿qué te pasa? ¿Te pensás que tengo problemas mentales? Y te pego una piña. Y le des así de la nada. Bueno, no. Pasamos al primer temita. Emma, sí, callate, sí. Por favor. No, tenés sé, No sé cuál es el primer. Antes de eso, consigna. El primer temita, antes de eso, consigna. Milanesa. ¿Milanesas o hamburguesas? ¿Milanesas o hamburguesas? Ayer... A ver, es una pregunta complicada. Porque siempre hay antojo. Siempre ayer hay antojo, estaba... pero dependiendo del día. Ayer no me cuentes nada. No me cuentes nada, Emma. Okay. Estoy cansado de que trate yo de poner un tema y vos vengas a interrumpirme. ¿Ok? Bueno, no, estaba sentada escuchando sentada música. En la esquina pensando cómo fuiste tan gila. Dale, a ver, el primer temita que vamos a pasar hoy es la hora 16 y 34 minutos. El primer temita que vamos a pasar hoy se llama Vámonos de Viaje y es, bueno. Es de Banda Los Chinos. ¿Ok? La banda se llama Banda Los Chinos y el temita se llama... No, los BTS en 2013. Cállate. Los BTS en 2013. ¿Eh? Ah, sí, ¿no? Banda Los Chinos. Bueno, el primer temita se llama Vámonos de Viaje de Banda Los Chinos. Espero que lo disfruten. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. Es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina y siempre quiere más. Es fácil encontrar. 2944-784040. Anda el teléfono de la radio, pero me había olvidado de ir a buscarlo. Nos pusimos de charla y ahí quedó. Y charla, ahí quedó nomás, charla, ahí charla, quedó, charla. Ahora ya está prendido el 2944-784040, pueden dejar mensajes, pueden lo que quieran, mire, ya estamos recontra atentos a este teléfono, 2944-784040, muy bien. Bueno, y ahora que bueno, Fabi dijo el número de teléfono, la consigna. Sí. ¿Hamburguesas o milanesas? ¿Hamburguesas o ahora milanesas? Sí puedo contar, a ver, y agradecer. La hamburguesa de pollo y de carne están incluidas en lo que vendría a ser milanesa, generalicemos, ¿no? Obviamente. Bueno, a ver, ahora sí. Y hamburguesa completa, ¿entendés? Cualquier tipo de hamburguesa, cualquier tipo de milanesa. Bueno. Y también... Máximo, te voy a pegar. Ey. Sí, voy a hacer la gran Miguel, Emma. Y voy a agarrar y te voy a dar un bastonazo en la cara, ¿entendiste? Tengo un facón. Yo tengo un bastón. No, híjole, saco el facón. Bueno, guardo el facón. Nada, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, hablando de gente que no ve... Rocío, te quiero mucho, gracias por la consigna. Acá tengo un mensaje. A ver. Quiero mandar saludos a los pibes de la radio y a Maxi. Acá los escucho desde Austin. Y nada, sigan siendo lo más. Manda. ¿Quién es? El Toyo. Bueno, mi amigo. Le mandamos un abrazo. Te mando un saludito. Qué grande, mandó un mensaje al teléfono de Austin, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? Uh-huh. ¡Wow! Miércoles. ¿Viste? Qué grande. Acá está su amigo. Mire. Internacional. Sí. Hola. Qué groso. Bueno, ver, buenísimo. Quiero ver. Espere, a ver. Mostrale a mi hermanita. Mostrale a mi hermanita. Ay, que no veo nada. Ay, yo no llego. Si no, ahora después le paso el teléfono. No llego tanto. Tanto brazo no tengo. Respeto. Aguante, Austin. Más tortilla que otra cosa. Aguante, perdón. Austin. Acá dice, esperamos donaciones de tortas y pastelito en Bajada del Paraná 375, dice Lucas. No, pará con el mangazo. Esa donación, claro, de tu parte. Claro, claro, el señor es un maestro. Una pizza, a ver si te sale una pizza. A ver. Nosotros somos los que estamos acá una hora. ¿Podrían una hora nomás? Una hora nomás. A veces estamos 2 horas y media. Solemos estar 1 hora y media, siempre solemos estar 1 hora y media. A veces como pinta mínimo menos, a veces pinta más. Menos sí. Menos el sábado pasado, porque bueno, yo me sentía mal. Ay, qué bien que la pasé el sábado pasado. Vos capaz que la pasaste. Yo la pasé mal porque me sentía yo mal. Y como no quería hacer pasar mal el rato, dije, bueno, me voy a fumar un cigarrillo. Es que yo aprecio mucho eso. Sí, obvio. Como sabrás. Como lo sé. Igual yo ya lo dije esto. Yo amo a Sam, es mi novia. Y soy muy feliz. Emma es muy feliz. Falta Brunito acá bailando. Ahí dándolo todo. Tirando sus pasos de eso. Acá manda Bruno. Soy Bruno. La canción Wellerman se llama Sea Shanty Middle. Alto tema. No me sé la letra, pero me sé la del estribillo. Send me the Wellerman's comb to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da. Mueva. Así me estás reventando los oídos. Emma, tus oídos a mí no me importan. Listo, Fabi, ya está. Tranqui. ¿Podemos poner de cortina Crimen de Cerati? ¿Qué querés poner? Crimen de Cerati. ¿Crimen de Cerati, Fabi, de cortina puede ser? Sí, cómo no, lo buscamos raudamente. The Wellermans come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. No, bueno, no. No. Oh, no tengo ganas de verlo. Puede ser igual. Uy, mal, tengo ganas de verlo. Después de ver Shrek podemos verlo. No, qué triste, soy una... Me dejaste re helado, chabona. Yo te, y encima dije, tengo unas ganas de re ver los pitufos así. Vos de la nada mandaste eso. Podemos mirar los pitufos después de ver Shrek. Y yo así como... Bueno, voy a mirar los pitufos solo en mi celular, en mi casa, no sé, en mi cama. Perdón. Solo, abrazando la almohada. Triste. Eso es algo de lo que me di cuenta, como que es algo muy triste. ¿Qué cosa? Crecí. Creciste, Emma, y te falta por crecer y vas a llegar a mi edad y te vas a querer matar. No, con este tema de fondo no. Emma, yo a los 17 años realmente manejo una depresión. Es como digo, tengo 17 años ya, vago. El año que viene cumplo 18, puedo caer preso. Por eso, Maxi, es que vos no entendés, a mí me causa tu conflicto, porque es como que... Vos, encima vos estás en la edad en la que no sos ni muy chica ni muy grande. Por eso, y es el punto, horrible. El peor punto en el que puedes estar. Encima, okay. La otra vez... Pero vas a llegar a la edad en la que seas muy grande y ya no puedas ser chica. Espera. Y ahí te vas a querer matar. Ayer no. Ajá. La otra vez. ¿Sí? El miércoles. Estaba en práctica en conjunto. Me quise meter al pelotero y no me dejaron. No. Y te juro que me puse a pensar en esto. Y no pude parar de llorar. Quería parar de llorar, pero no podía. Es que es un garrón. Sí, sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Encima dije, vos sos re sensiblona. Te ponés a llorar por cualquier cosa. Encima estaba... mira, ahora estoy por llorar. Sí, sí, está lloriqueando. Estaba... ¿Qué? Estoy por llorar. Ya está llorando hace media hora. Estaba... No seas así. Perdón. Estaba nada. Y Zoe me dice, ¿quieres una pastillita de menta a cambio de una de naranja? Dale. Estaba con Zoe. Y por eso yo quiero también mucho a Zoe. Ya voy. Espera, ande para allá. Disculpa. Perdón, estábamos haciendo canje. Un intercambio, justo, muy justo el intercambio. Pero nada. Un intercambio fin. Eso. Y Zoe me dice, Emma, vamos al baño. Yo digo, no quiero, pero sí quiero, porque estoy llorando. Y llegó un punto en el que le tuve que decir que sí, y el profe volví, y el profe practica en conjunto, me dijo, ¿estás bien? Yo digo, no. Y lloré no, un poco más. Encima, es un garrón cuando te preguntan, ¿estás bien? Y vos ya estás en esa de estar mal. Sí, está horrible ese día. Porque de última, si no estás tan mal, te preguntan, ¿estás bien? Vos decís, sí, estoy bien. Sí, pero en ese momento en el momento en el que estás ya en las el lágrimas de dolor. Estaba con las lágrimas en la cara toda roja y no podía más. Y solo estaba atrás mío mirando con cara de mal. ¿Qué hago? Tranquila. ¿Entendés? Ruido de mate. nada. Este tema me lo pidió Zoe, de nada. De nada, Zoe. Este tema lo cantó una chica que canta muy bonito, que vos la conoces. No, ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Empieza con P? Sí. ¿Qué es Sorete? Digo, Emma, vos Sorete. No me la recuerdes. Ya sé que canta re bonito. Ya sé. Ya sé. Sí, ahora está re bonita. Encima también cambió una banda. También era re bonita. Sí, antes también. Por eso salía conmigo. Perdón, soy un idiota. Soy un pibe muy promiscuo, ya lo sé. Agrandose chacarita. No, pasa que... Fabi, estoy hecho un niño promiscuo. Estoy hecho un niño promiscuo. ¿Qué quiere decir un niño promiscuo? El otro día me dieron la definición de promiscuo, pero muy por encima, ¿viste? Y yo me quedé pensando y dije... Tiene razón. Sí, soy. Concha, no puede ser, soy re promiscuo. Pero no soy muy antiguo igual. Soy promiscuo de mentira. Zoe, vos sabés que esto me pone malotes así. Ey, Zoe, yo te foco. No, sí, Zoe. Hoy le escribí como un párrafo enorme a Zoe porque, nada, la otra vez me hizo sentir bien y como que yo solamente le dije gracias, así como que muy por encima, y me hizo sentir mal eso también. Uh-huh. Ese día falta de atletismo. Ahí tenés, Miguel, la razón de por qué falta de atletismo. Esto sí o sí se lo voy a tener que pasar a Miguel porque... Le mentí un montón. Entonces, nada, eso. Ya está, ya estoy bien. Gracias, Fabi. Ya está, ¿no? ¿Listo de depresiones? La verdad, con este tema, justo hablar de momentos tristes. Ay, ya me rasguñé. No, el problema es que yo estoy creciendo. Y como que ya llegué a mi punto. Hormones por todos lados. No, Maxi, esa es... Ese es tu punto. Ese sos es vos. Emma, me están saliendo pelos en las manos. Llegué al punto en el que yo crecí y ya, ¿sí? Como que no... Como que prefiero estar con mis amigos, empecé a darme cuenta de cosas y es como que... ¿Qué mierda? ¿Viste? Llega ese punto en el que preferís estar con tus amigos, ahora vas a dejar de lado a Bruno. Y así como yo te dejé de lado a vos, y vos vas a dejar de lado a Bruno sin querer, sin darte cuenta dentro de poco, ¿viste? Ya va a empezar a pasar eso de que vas a empezar a salir con tus amigos, vas a sentirte mucho mejor estando con tus amigos. Es que, y después tus amigos te van a traicionar y te vas a quedar sin amigos durante 4 meses horribles de tu vida y vas a estar encerrado en tu casa. Sí, esa fue tu historia, y... por favor, no quiero repetir eso. Encima sacaron 31 minutos de Netflix, me enojé. Güey, este tema... tuvo 31 minutos en Netflix, yo no me di cuenta. Lo de Lali Lolo no se ve Netflix, Emma, directamente. Yo ni siquiera buscaba 31 Netflix. Minutos, nosotros nos sentábamos a ver 31 minutos. ¿Estaba en Netflix? No me sí, acuerdo. Sí, cuando te encerraste en casa estábamos sí, mirando. Pasa que yo... Mi cerebro bloqueó todo, la mayoría de cosas que pasaron en esos meses. Sí, igual era muy divertido sentarse a ver 31 minutos. ¿Qué más mirábamos? Mirábamos... Es más, te estoy diciendo que no me acuerdo de casi nada. No, esta serie de gente que estaba en la cárcel. Que tenía de fondo el temita de ¿El elegante. Marginal? Sí, el Marginal. Sí, qué buena serie el Marginal. Sí, Marginal. Sí, eso sí me acuerdo. Me acuerdo que cada vez que yo te decía, no, Maxi, no quiero, no puedo, estoy ocupada, vos me decías, mínimo. Sorete, y me enojaba. Sí, mal, ¿cómo enojaba? Se llama? Yo esos 4 meses que estuve encerrado en mi casa salía solo de noche. Es cierto. Eran las 3 de la mañana y yo estaba caminando por la calle, con cara de pan triste. Y vos después solo. Volvías y me decías, estuve con X chica. Sí, decía, también me juntaba con una sola persona, yo en todo ese tiempo, que era la única persona que yo pensaba que me bancaba. Tipo, fuera de mi persona. Fuera de mi entorno familiar, que es como a lo que más le agradezco. También estaba esta muchacha que siempre se juntaba conmigo casi todas las noches, por no decir todas las noches, sabiendo en lo que yo estaba pasando. Y no sé por qué me puse a hablar de esto, pero me puse a pensar. Bueno. Y la cuestión es que nada, fue muy jodido y Emma me ayudó mucho y acá estábamos. Y ahora ya pasó, ya estoy bien. Ya sí, estás bien. No, la otra vez estaba hablando con Zoe. Zoe sacó el tema y que me escuchó diciendo, no, por favor, no más. Te juro que me causó mucho conflicto hasta el día de hoy. Y Sam me preguntó, ¿qué? Porque Sam no escucha el programa de radio. Sam, te odio. No, mentira, Sam te amo. Qué buena música que puso Sam la otra semana. Sí. Sí. Sam escucha muy buena música. God. Qué grosa. Bueno, pasamos al siguiente temita. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que, ¿qué? Es que, nada, Sam es una persona no tan como Zoe, porque Zoe agarra y vos le pones un temita y te dice, ¡oh, qué buen tema! Y Sam no tiene reacción. Sam está ahí. Sam está ahí. Hasta que pones un temita que le gusta y como que, ¡wow! ¿Entendés? Temao. Bueno, nada. Bueno, pasamos al siguiente temita. ¿Están todos de acuerdo? Fabi, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿Estás completamente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Estaba pensando, milanesa o hamburguesa era la cosa, ¿no? Sí, milanesa o hamburguesa. Yo ya, napolitana es imbatible. ¡Eso! Sí, napolitana, una napolitana es una de las cosas más emocionantes que puede pasarle a uno en la vida. Chichi. Yo banco mal sushi. Yo tengo un problema. Pero entre un sushi y una napolitana, sí. ¿Cuál está más barato también? Doble, no. Napolitana, doble carne, doble bestialidad. No quiero carne, quiero pollo. Hola chicos, estamos en Bajada del Paraná, como siempre, al 300, sí. Escuchando el programa, mirando Netflix. Ajá, ahí tenés. Que lo tenemos acá y escuchándolos a ustedes. Muy, pero muy bueno. Solo cuando me voy escuchan Netflix. Antes de irse, pónganos un poquitito más de música. Está bien. Ahí pongo Lala. No te un beso grande. Nos vemos más tarde. Nos vemos, Lala. Qué grande. Se escuchaba Lolo gritando en el fondo. Hola, Lolo. Hola, Lolo. Ya le dijimos hola, Lala, y ahora hola, Lolo. Los amamos. Bueno, hay que agradecer que nos han traído desde el centro de Bariloche hasta los Coihues. Qué grande. Yo no sé cuánta gente lo llevan a hacer radio. La verdad que... Ustedes tienen, pero ahora una familia, personas. Pero de hiperluxe. 3 personas, 4 contando mamá el año pasado. ¿Nos trajo otra persona el año pasado? No. ¿No? No, el colectivero. Gracias, Don Colectivero. Gracias, Don Colectivero, por llevarnos a todos lados. Pero, Dones Colectiveros. Bueno, vamos a pasar al siguiente temita, que es de una banda que se llama Meteoros y se llama Chica en Buenos Aires. Y es un temita... Y está muy bueno. Espero que lo puedan disfrutar. Chica en Buenos Aires de Meteoros. Sé que merecí ese golpe. Sé que el segundo también. El tercero ya fue mucho. Déjame les cuento bien. Contestados, la beba quiere que la lea y yo que no leo ni lo que pago. Acá si no bajan el ticket, sacamos el cricket y la levantamos. Exclusivo para Brother Louis. Posiblemente en 15 Manija. Días tendremos columnista exclusivo luego de haber visto el show de. ¿Cómo se llama? Easy A. ¿Sabe usted que tiene la entrada ya o no? No. Ah, bueno. Se está enterando ahora, ¿no? ¿En serio? Sí, ya está. ¿Ya está? Pero no se olvide el compromiso, ¿eh? No se olvide. No se olvide el compromiso, lo que hablamos por. Yo te por voy a teléfono, ser sincero, ¿no? Fabi. Sí. Estaba esperando que me confirmen que ya estaba para empezar a comprometerme. Ah, bueno. Así que bueno, el lunes voy. Está bien. Bueno, él tiene entrada. ¿Cómo para tiene esta sorpresa acá nomás? Sí, sí, sí, sí. Nos veníamos mordiendo los codos ahí con la abuela. Me imagino, muchas menos gracias. Mal que lo contaste después de que nos deprimamos, porque si lo contabas sí, antes sí, iba a ser peor. Claro. Si lo contabas antes, por ahí no nos deprimías. No, bueno. Directamente, pero no, ahora tuvimos un bajón y ahora. Yo Max les tengo que contar a mis hermanos no ahora que voy a ir también. Próximo sábado aquí en Bombero Voluntario. Sí, sí, me acaba de aclarar algo. Maxi tiene de fondo de pantalla un cuoca. ¿Cómo es el nombre de la banda? ¿Del ñato este? El ñato este, ECA. ECA. YS, ¿no? YS, sí. YA. Muy bien. ¿Es uno de los creadores del. ¿De qué? ¿Eh? Del Quinto Escalón. ¿Y qué sería el eso? ECA creó el Quinto Escalón, que fue las primeras competencias de freestyle acá en Argentina. No las primeras, pero sí como la que más marcó, más retumbó en todo lo que vendría a ser el hip hop en el mundo. Literal. y el freestyle argentino también. Y yo conocí a y todo surgieron, por... surgieron muchísimos artistas muy famosos actualmente del Quinto Escalón. Entonces, Alici es una persona a la que yo admiro demasiado por el simple hecho de que yo soy freestyler, ¿viste? Entonces a mí me mueve, me gusta, me encanta, soy contento. Ah, bueno. Es bueno, una buenísimo. Compañera mía, a ver, ahí sí. 24 años yeah. tiene. 24. Fua, qué groso. Qué sí, groso. Sí, sí. Y a los 13 años, Acosta. A los 13 años fabricó el Quinto Escalón. Qué bueno, sí, sí, qué sí. bueno. Qué bueno, bueno. Espectacular. Así que el sábado que viene ya tenemos columnista en un gasto de producción del equipo de realización de Brother Luis. No, mentira, un regalo aquí. Tenemos muy que bueno. determinar el sábado para cada uno. Porque te acuerdas que dijimos eso. ¿Qué? De tener un sábado para cada uno. Vos sí. con tus tres amigos y yo con mis tres personas. Sí. ¿Querés que lo hagamos el siguiente? El siguiente no. Porque no tengo ganas. Porque soy, mentira, soy no puedes. ¿Soy no puede? No, porque... ¿Y el recital a qué hora igual, es? Ojo, yo quiero aclarar algo antes de hacer esto. Porque, bueno, lo estamos haciendo así sobre la marcha, obviamente. Somos medio desgraciados y medio bastante procrastinadores. La gente pero... La cuestión es que, nada, el programa va a ser una cosa completamente diferente conmigo y dos amigos míos que con, y con Emma y dos amigos suyos. Porque no va a ser lo mismo de siempre. Tengo temas de conversación muy diferentes. Muy diferentes. A los que Maxi tiene con sus como amigos. Como todas las personas con todas las personas en el mundo. Exacto. Onda. Es completamente normal, es diferente. Porque aparte de que tenemos son distintas una relaciones. Diferencia de edad, también, es una también. Diferencia. Igual, ojo, yo con mis amigos también, mis amigos no rondan entre mi edad. No, sí, yo sé. Son la pero, mayoría mayores de 21 años. No, me refiero a la diferencia de edad que hay entre nosotros dos. Ah, sí. Bueno, 4 años. Es bastante. Es bastante, pero vivimos toda la vida juntos. Una, sí. Toda tu vida viví con vos. Sí, ¿sabes qué? De eso me di cuenta. Hay gente que no tiene mis mismos conocimientos y yo creí que todo el mundo conocía ciertas cosas. Sí. Es muy extraño. De playero, ¿viste? Es loco. Sí, pasa que yo te crié bien, Emma. No me criaste bien. Me traumatizaste los 3 años con Jeff the Killer. Emma. No solo con Jeff the Killer. Mucha cosa. ¿Te acordás que te decía ayer un vampiro y que salía que había salido del infierno? Me acuerdo que una vez te pegué en el ojo por eso y vos le fuiste a decir a mamá, me pegó en el ojo. Y yo dije, me dijo que era un vampiro. Me dijo que era un vampiro, que iba a comer a toda mi familia. ¿Qué quiere que haga? Yo era re maldadoso con Emma antes. Mal. Sinceramente, era muy encima de que no veía vos. Hay días en los que me pongo re mal, sinceramente, y digo, ¿por qué fui así con mi hermana? Pero bueno, sé que Emma supo perdonarme. No. No, te odio. Pero bueno, lo compensé con mucho amor después. ¿O no? Che, 13 años tenía. Bueno. Tenía de verdad 13 años cuando armó toda esa movida. Sí. Qué bárbaro. Una locura. Que buscá ahora algunos minutos del Quinto Escalón. Mejores rimas del Quinto Escalón, pone. Mientras Fabi busca, yo le voy a mandar el enlace a mi papi. Así que a partir de ahora, mi papá me va a empezar Fabi, a escuchar. Fabi, voy a desconectar un segundito el cable. No sé sí, si está metiendo bien. Ruido. Perfecto, listo. Y voy a ver algo que me mandaron y voy a ver si lo puedo poner. Papá. Está bien. No, que ya veo que no puedo ponerlo. Bueno, pero hablen, ¿no? Ok. ¿De qué puedo hablar ahora? Vamos a ver del Quinto Escalón. Estamos viendo especial Adiós Quinto Escalón. Rimas, minuto y momento que marcaron la mejor etapa del Quinto Escalón. Escalón. ¿Y dónde se hacía esto? En... ¿En Buenos Aires? Sí, creo que sí, en Buenos Aires. Sí, sabes. Está bien. A ver. Creyéndote perfecto, yo no te voy a bardear con tu nariz porque no lo siento correcto. Lo tonto que vos me bardees con mi diente pensando que no tenés ningún defecto. ¡Oh, y MKS! Este se llama MKS. No conecto si sos un arquero, mi gol es de entra. Soy yo liberato, un balón con efecto. Ahí tiro referencia. Se cansa de soñar, este es un bobo. Yo te acomodo, la nariz con este codo. Vas a hacerlo, puedes correr, pero salvarte no hay ningún modo, yo te muestro la puerta que te dice que es salida. Y en la letra chica del contrato dice, chau tu vida. Son terribles. El beatboxer se llama Yacho. A mí me decía Niacho en el skatepark, más que nada. Yo aclaro, separo, comparo, disparo. Cada vez que rimo te gano. Yo vivo en un departamento y vos me vivís, pero del trabajo de tu hermano. MKS tiene a su hermano que se llama Wolf. y también es un rapero bastante famoso. El MKS es un MC ridículo, eso libera tu tungul cada cinco capítulos. No, son, es terrible el quinto escalón. Bueno, la velocidad del que estaba recién, ¿no? Sí. Mamita. Aparte la cantidad de gente. Está bueno que pongan bien, porque también hay mucho prejuicio en torno a toda esta movida. Está buenísimo, sí, sí, poner el quinto escalón en el canal YouTube y ahí buscar esto. Especial adiós, sí, quinto escalón, rimas, minutos y momentos que marcaron la mejor etapa del quinto. Está buenísimo. ¿Sabes qué onda? Se están haciendo ahora batallas en Bariloche así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a dónde? En el Anfi, en el skatepark, después en... Creo que es otro Gueque y Mitre, creo. Sí. Creo qué que bueno, sí. Bueno, estaría buenísimo. Sí, ¿qué, sí, abierta, sí, así uno puede ir? Sí. Ah, está bueno, sí, para sí, ahí. Sí, ir a ver. Sale 100 pesos a anotarse igual. ¿Eh? Sale 100 pesos a anotarse, creo, porque hay premio. No, pero ir a ver, sí. Pero ir a ver, sí, yo me quiero anotar. Bueno. algún día me voy a anotar, algún día. One 100 day. Pesos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Está buenísimo. ¿Eh? No, Maxi, qué Dios. ¿Qué? Perdón, perdón, perdón, perdón. No. Bueno, ¿quién no sé quién me escribió? Si es mi papá, está bien, pero si le da a alguien más, no. ¿Quién me escribió? ¿Te escribió tu papá? Sí. Contá, contá, contá. ¿Te está escuchando ya? Es ¿le pasaste el link como te dije? Sí, le pasé el link. Fabi, vuelvo a conectar el celular, te aviso. Bueno, adelante. Yo voy a... Tendría que escuchar un audio, papá. Si me estás escuchando, no me mandes audios, papá. Ahora en un tema. Ah, bueno. A no ser que sea un audio para la radio. Uy, uy. No sé por qué no me dijo. Bueno, acá mandamos un guardalo en la heladera al tío Lucas, que ha hecho un flan, pero... ¿Hizo un flan? Terrible. No, un flan no, es un ovni esto, no es un flan. A ver, a ver, a ver, a ver. Es una nave espacial esto. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Wow! Quiero ver. Qué bueno comerse un flan ahora. Qué gana comer sushi. Qué bueno. Flan con sushi. Sushi. Ayer comí 70 piezas de sushi con mi familia de corazón. ¡Qué bien que la pasé! Y me comí después un Big Mac. ¡Qué bien! Así, que como la para pasé. Rematarla. Sí, como para rematarla. No, no, no. Y me tomé un vinito que se llamaba, no me acuerdo de cuánto, de alambre. Y estaba muy rico. Estaba muy rico. La pasé re bien. Y en el baño, era corte baño chino. ¿Viste? Baño japonés. Ah, no sé cómo sería. ¿Viste los inodoros japoneses? No. No tenía de eso. Me fui re decepcionado, pero el baño era idéntico. ¿Cómo era idéntico? Los inodoros japoneses es como... ¿Viste el bidet? Sí. Metido adentro del inodoro. Ya está. Pero con más funciones. Vale. Chorro intermedio. Ah, la pucha. Máximo. Chorro veloz. Chorro constante. Así. Me puse los y todo eso en tu nalga. Y empecé a... ¿Qué? Recién me pongo los auriculares, no tengo contexto de qué están hablando. Y todo eso en tus nalgas. La cuestión es que nada, había un parlante en el baño, Fabi. Había un parlante en el baño. Según lo que vi, sí, voy a poner simplemente el video y lo van a escuchar. Van a escuchar el video. Ver, mientras levanto, tanto yo voy a hablar. El... Dale, dale. Porque... Hola, sí. Ahí está. Esto no puede ser. Me quedé sorprendido. Baño chino. Yo estaba todo emocionado, Maxi, recorriendo emocionado. Todo el baño. Así, esto no puede ser, esto no puede ser, está fantástico. Yo soy un otaku desgraciado. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con los japonés, chino, asiático. Menos los BTC. Me da ganas de ir a conocer el baño. Vos. ¿Yo qué tengo que ver? Lo escuchabas 24/7, lo escuchabas 24/7 y ahí ya me lo quemaste, Emma. ¿Sabés qué hacía yo? Cuando vos me presentaste a los BTS, ajá, yo estaba mirando Go. Me acuerdo de ese día exactamente. Vos me dijiste, Emma, ¿sabés qué está bueno? Los BTS. Y me dijiste, Penny, vamos a ver los BTS en la pieza de mamá. ¿Y vos qué estabas mirando? Go, la serie de Netflix, que es como Soy Luna, pero con Go. La que decía, no. Go, go, go, viva tu manera. Eso. Viva tu manera. Era no, no así. Sé cuál es. Después no te voy a mostrar un BTS, por favor. Si los temas de BTS están re buenos. Están tan buenos los temas de BTS, pero ya los quemaste. Máximo, yo no hice nada. Ya los quemaste, los escuchabas 24/7. Mentira. Emma, imagínate que vos me decís, me gusta esta canción, y yo te despierto todos los días con esa canción. Está bien. ¿Cómo se llamaba el otro? El mala onda que pusimos el otro día. Que pusiste ese que se disfrazaba, el enanito ese que estaba parecido a BTS, pero otro. ¿Qué? Ay, no sé, no sé. Ese que estaba en los videos que era re malo, el enanito ese que estaba caracterizado de bebé, que bailaba. Es otro del K-pop coreano, pero... Ah, el yo todavía no entiendo. El que cantaba Gangnam Style de Opa, ah, Opa Gangnam Style. Ese. Oh. No me acuerdo, uno que pusimos, que todo así medio... Que una persona más grande. Creo de edad. Hizo la no, cara de la edad, mayoría de la gente, sí, que vive en Asia. No, de la edad de los BTS, más grande se lo veía en era, el video. Era gordito. Sí. Era, cantaba. Opa, Gangsta. En el no. video aparecía caracterizado de bebé, de un montón de cosas, aparecía con la cara de él. Cantaba el de Da I Liked It. Porque bueno, también puede ser Yang Yi, ¿no? Pero no creo que Yang Yi haga eso porque es una persona seria e inmadura. Creo yo, no sé, no lo conozco. Pero puede ser. ¿Te imaginas agarrar y decir, sí, yo lo conocí la otra vez, es una persona grande y seria? Che, ¿vos podés creer que ese BTS Perdón. Tiene como 30 años? Perdón. ¿Qué, qué? Que ese BTS, el que rapea. El que rapea tiene como 30 años. Dos? Rapea en tres máximo. ¿Cuál de los tres? Yo conozco dos que rapean. El otro rapea re mal. ¿Cuál? ¿El RM? RM. Sí. Ese okay. ¿Ese? Sí. ¿El otro, el Sugar? Sí. ¿Ese rapea mal para vos? No, ese rapea re bien. ¿Cuál? No sé, el tercero. No lo conozco, imagínate lo mal que rapea. El J-Hop. El J-Hop es el tercero. Está rico. No rapea mal. No rapea, no rapea mal y está rico. ya no. me acuerdo. ¿Quién más? El Sugar. Ya lo dijiste. Y el RM. Ya lo dijiste. Bueno, muy bien. El Sugar hizo una colaboración con... El Opa, Chavos, ese, con ¿sí? ¿En sí, serio? El de, sí, todo, fue a buscar. ¿Vos pensás que eso fue lo primero de tipo K-pop? K-pop, sí. De K-pop Gracias. Conocido. Lo primero conocido, de K-pop fue claro. un poquito más atrás. Sí, sí, me imagino. Qué viejo buena onda ese chabón. Viejo buena onda, re simpático, muy sexoso, pero re simpático. Muy sexoso, ¿viste? Como que el video de Opa Gang Style era muy degenerado. Mucho color, mucho... cuerpo, mucha parecía gente otra, me daba miedo. Eran otras épocas, sí, épocas hermosas, pero sinceramente épocas hermosas, pero raras, muy raras. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo llegamos a esto? No sé, pero podríamos pasar un temita más, ¿no? Podríamos. Tengo ganas de escuchar Puchos. Yo de Perras on the Beach. Te soy honesta, nada que ver, pero sí, dale. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Tenés ganas de escuchar Puchos de Perras on the Beach? Sí. Fabi, ¿vos tenés ganas? Dele nomás. Bueno. Ay, espera, que tengo puesto un solo auricular y eso me hizo doler bueno. este video. El temita que vamos a poner ahora se llama Puchos de Perras on the Beach. Y es un tema que a mí me llega mucho porque yo soy fumador hace muchos años. Y alto tema, este. Lo. Como que. Lo, me lo dediqué a mí mismo. Puchos de Perras on the Beach. Otra vez más, porque no. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Pobre flaco, estaba desesperado por conseguir un pucho. Sí, sí. Desesperado estaba. Sí, sí. Me quedan tres pastillitas de anís, todo. A mí me quedan dos puchos. Agradecemos a... Qué grande, la abuela que se compró esa caja de pastillas surtida. Qué grosso. No, épico. No, no sabías esto. No, pero no tenía ni idea. Pero yo... me llegó un paquetito de pastillas, así que te conté. Cuando yo fui a lo de la abuela, me dijo, tomá, ¿querés una? Y metió como la mano en un... ¿Viste el placar que tiene la abuela ahí en la cocina? Sí. Es mágico ese placar. Agarró y sacó un coso, una cajita con pastillitas de anís. Épico. ¡Guau! ¡Épico! Ay, qué buen tema, loco. Bueno. Bueno. ¿Qué banda era la que escuchamos? Perras on the Beach. Muy bueno. Épico. Muy bueno. El temita se llama Puchos. Alto tema. Alto, alto, alto tema. A mí me llega. Me llega porque... Me di cuenta. Puchito, puchito. No, mentira, no me quedan tres. Me quedan más de tres. Espera, espera. Te quedan cuatro. ¡Sí! Adiviné. Bueno, son 5:17. Hoy planeamos cerrar el programa a 5:30. Porque estamos planeando ser unas personas más... Más estructuradas, ahí está, esa era la palabra. Porque encima que se está poniendo bonito los días, entonces... Sí, en serio, ¿no? Claro. Hoy ya sinceramente el tiempo. Está muy lindo el día. Yo y no acá adentro hace más frío que afuera. Sí, imagínense, es verdad. Sí, ¿qué temperatura hace en los Coihues? Yo digo 6.9. Claro, y acá todavía, para los que no conocen los Coihues, es... Hay un montón de hielo todavía afuera. Sí, hay nieve congelada. Nieve congelada. Pero ponerle más abajo en el centro. No sé, por ahí. Ah. En el centro, uff. No, no hay nada. Está buenísimo. Está muy bonito. En el centro dice. No sé cuántos grados hará en el centro right now. Podría ir a juntarme con él. Mira, hoy supuestamente está bastante frío. Tengo un mensaje de la abuela Paola. Para la consigna. Para mí, milanesa de pollo. ¡Eso! Pero milanesa de pollo es un invento. No, la milanesa de carne. No. Fabi, no empecemos. Estoy de acuerdo con la milanesa de pollo es como, y bueno. ¿Cómo que? Mira. Claro, una suprema de pollo no existe. A la una suprema te vamos de pollo. No, digo, una. Bueno, yo qué sé. Una Maryland. Suprema ponle... Maryland, ¿conoces Suprema Maryland? No, que viene no. Con banana, con choclo, paz de arveja, está buenísima, esa está buena. No, no suena algo. Suena raro, pero sí. Por ahí está bueno. Suprema la Maryland. Bueno, ¿qué iba a decir? Me dieron ganas de comer helado. A mí igual. Helado. Helado. Me acordé, la otra vez, capaz que esto yo lo conté, pero hubo un miércoles en el que Sam bajó. Fue una semana antes de que fuésemos novios. No, mentira. Un día antes de que fuésemos novios. Uh-huh. Entonces, bajamos todos. Ayer ¿quién no. pidió ser pareja a quién? Sam. ¿Sam te pidió ser otro? No. Y encima yo... No, me pidió, sino como que me dijo... Estábamos hablando de que Aileen me había dicho... que... Sam gustaba de mí en educación física. Estaban yendo a tomarse el colectivo. Y viene y me dice Aileen, está a punto de entrar al atletismo. Y yo le contesto a Coso. ¿A quién? A Coso, no lo voy a mencionar porque ya me cansé de hablar de él. Está bien, ya sé quién. Amigue. Basta, Máximo, te no voy a... ¿No lo mencionaste vos? Lo mencioné yo. Te voy a meter esto en la nariz. Ay, banca, que me apreté. ¿La nalga? No, la nalga. Ay, va a ser bueno, se me Como bueno. Diría mi profesor de biología, testículo, Maxi, testículo. Y yo digo, no me rompa los cocos, testículo, Maxi, no me rompa los testículos. Muy bien, Maxi. Y yo digo, no me rompa los cocos. Ah, ay, bueno, ya. Nada. Nada, ese día, según él, fue un dolor feliz, pero no, tenía una... No me gusta el atletismo. Bueno, eso no importa. Nada. Estaba hablando con Sam de eso. Ajá. Sam me dice, bueno, sí. y... Ay, por Dios. Y Sam me dice, bueno, sí. Yo digo, ah, bueno, a mí también. Encima yo estaba re nervioso y a veces mandaba audios que nada que ver. Y nada. Entonces me dice, entonces ahora somos novias. Y yo dije, no, sí, bueno, sí, si vos querés, no sé. Y Sam me dijo, sí. Yo dije, bueno. Wow. Igual medio como la fuerza, ¿no? Entonces ahora somos novios. No, tipo, me lo preguntó con ganas de saber. Bueno, ¿serían novios o novias? Sam es... tiene pronombres masculinos. ¿Tiene pronombres masculinos también? Sí. Claro, bien. Entonces... Pero, tipo, ¿solo pronombres masculinos o también femeninos? Creo que solo... Es que... ¿Es no binario? ¿Puede ser? No tengo idea, porque hace mucho que no hablamos de eso. Pero debería hablarlo. Deberían hablarlo, sí. Porque la otra vez me generó una intriga. No sé sobre qué tiene preferencia. Así de, prefiero los pronombres masculinos antes que los femeninos. Y es preguntar simplemente. Yo cuando laburaba de bartender, sí, hice una fiesta de la comunidad LGBT, ¿viste? Uh-huh. Que se llamaba la Putifest. Y yo estaba re contento porque tenía ganas de participar, de estar ahí en la Putifest. Pero bueno, tuve que trabajar. Pero bueno. Y nada, era algo como cotidiano, normal decir cuáles son tus pronombres. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Entendés? Femeninos, masculinos, neutros, así. Uh-huh. Y entonces... Es algo que se tiene que empezar a normalizar. Cuando una persona se conoce a otra persona, hay que preguntar cuáles son tus pronombres para que la otra persona se sienta cómoda al hablar con vos. Realmente podría llegar a considerarme no binario. ¿No binario? Uh-huh. Puede ser, Emma. Sí. Porque como que... ¿Entendés? Entiendo, sí, completamente, no te preocupes. Nada, eso. Entonces, Emma, ¿cuáles serían tus pronombres? Ajá, te estoy poniendo en una situación incómoda. No, es una situación incómoda. Es una situación complicada. No sé, directamente no sé. Claro, te cuesta. Realmente es que me... No, si te dicen boludo, estás totalmente de acuerdo. Si te dicen boluda, estás totalmente de acuerdo. Sí. Perfecto, listo, ya está, ya entendimos ahora. Muy bien, gracias. Listo. Okay. ¿Qué va a decir? ¿Escucharon todos, loco? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ahora estoy dudando de a quién le voy a mandar este programa, pero bueno, no importa. ¿Tu papá está escuchando? ¿Papá? ¿Papá? No sé, no tengo idea. Papá, si yo estás no escuchando, papá. Decime. Bueno. Yo tampoco, no tengo, yo tampoco, que no me tira, yo sí tengo papá. Yo sí. Oye, mi papá, que tu papá te escuche no significa que tengas papá. Que tengas papá. Tu papá está lejos, igual que el mío. Igualdad de condiciones, maldita. Mi papá... Oscar, si no escuches. No escuches, Oscar. Si yo cruzo la cordillera, puedo ver a mi papá. Ah, Llorita. Vos tenés que cruzar todo un océano, ¿no? Claro, andate. Está bien. Uy, bueno, Ew. Bueno. Son y 23. Y 25... Pasamos el último temita. Bueno, a ver. ¿Ok? No. Y no sería ni 27 porque dura. Y 25. Bueno, está bien. ¿Qué iba a decir? No sé. Ay, sí. La otra vez. A mí. Esto es algo que tampoco sabe esa persona que tampoco sabe. Voy a mencionar. Y vos tampoco voy a mencionar porque ya marté. Miguel. Bueno, ¿qué pasó? Pero yo sé cosas que no digo. Yo también, y un montón. En la especial no digo nada. Cosas que yo sé, no digo, no hablo. Como por ejemplo, cosas que tampoco voy a decir. A ver, Fabi, ¿nos podés apagar un toque sin los micrófonos? Y habla vos, decilo. Oh, 2944-784040. Estamos llegando aquí a este final del Brother Louie del día de hoy. Nos quedan unos cuantos minutos todavía. Ay, cómo me ponen a hablar a mí que no me gusta. Yo voy a hacer una cosa, yo voy a poner un tema directamente y después si me lo cortan, que me lo corten y listo, y ya fue, se pudre todo. Pero justo que iba a empezar el pogo. Bueno, acá no. Le acabo de contar algo que me irrita mucho a mí. Jodido. Emma, pasa molesto. Que Emma. Que te irrita mucho la pimienta en los ojos. A pesar de que Emma no ve, lo ve todo. Es que se entera de todo. Es una vieja chismosa. Está buenísimo, está buenísimo. No, no soy vieja chismosa, ni siquiera eso, porque yo solamente escucho cosas y veo cosas que no debería de escuchar. Como. Pero me pasa sin querer. Y suele pasar, suele pasar. Son cosas que yo no quería. Suele pasar. Son cosas que yo no quería que me pase. Yo, sinceramente, tengo la vida de personas en mis manos. La vida de personas en mis manos. Yo con hablar solamente puedo destruirle la vida a una persona. Yo también. ¿Vos entendés lo que es eso? Sí, vos también. Es flashero eso. Es re loco pensar que todos en el mundo por lo menos tienen a una persona que si habla, tipo, te caga la vida. Sí, man. Sí. Yo sí, no sí. Tengo esa persona, creo que ni siquiera vos. No. No, nadie. Pasa que vos te portás re bien, boludo. Es que yo no hago nada y no pretendo hacer nada. Claro, igual yo creo que. Tipo, sí que me pueden. Hacer quedar mal. A mí, como hacer quedar mal, pueden, pero ando a saber cuántas son verdad y cuántas son mentiras. Si ni yo me acuerdo de lo que me pasó anteriormente. Igual, además, con una mentira se puede hacer muchas cosas. Yo sé. Bueno, son I-26. I-26. Gente, nos despedimos. Hostia puta, joder. Vale. La base de datos de virus ha sido actualizada. Es más gay. ¿Qué pusiste, Pau? Veo muertos. Veo gente muerta. Yo veo a Bruce Willis con pelo. Iba a decir algo, pero me dio gracia. Sí, veo a Bruce Willis con una peluca. A ver, les tenemos que despedir. Bueno, es muertos, ¿eh? ¿Con qué tema nos vamos? Banca. Mientras Maxi busca, yo voy a decir. Gente. No sé, agarra otro. Con ese ahí. Tengo problemas con la señora que me ayuda en el 45. Bueno, no, ya no, porque mi problema fue solucionado el miércoles pasado. Muy bien, ¿qué pasó? Tengo el inconveniente de que no veo muy seguido a esa señora y yo necesito ayuda para ciertas materias, en específico biología. Como que te llevas re mal con biología igual, ¿no? Es que es como... Señora, por Dios, bueno, eso es mi problema, gracias. Es complicado, ya me escucharon. Complicado. Es complicado la escuela. ¿Sabes qué es complicado? ¿Qué es complicado? Tener dos escuelas. Me imagino. Qué garrón. Mara, si no tengo vos. Educación física dos días. Si es uno con auditivo y otro con visuales. Y yo la paso mejor con visuales porque visuales es mi grupito. Claro. Igual con los auditivos. Ruido de todo mate. Piola. ¿Por qué? Ruido de mate. Porque gente de auditivos son re buena onda. Tengo más fuerza que ellos. Y soy buenísima. No como vos, querido chaboncito con rulos que no me acuerdo tu nombre. Miguel. No. Dije auditivo. ¿Cuándo viene auditivo, Miguel? Es verdad. ¿Miguel? No sé, cuando lo convenzamos. Yo no me he esforzado mucho. Yo tampoco, sinceramente yo tampoco. Bueno, che, ya nos tenemos que ir. Bueno, antes it's time to go. Se lo voy a mandar a Miguel definitivamente este programa, así que Miguel, tenés que venir a la radio. Eso, lo preguntó Fabián. Nos la pasamos es hablando la de hora. Vos. Sos el único amigo en común que tenemos. Por favor, vení. Con Emma y sos un tema de conversación muy importante en nuestro es programa. Es la hora. Fabi, ya sabemos que es la hora. Bueno, gente, nos despedimos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Muero los domingos de Niño Neo. Y nada. Temón, hoy no pasamos temón. Nada en inglés. ¿Eh? Hoy no pasamos nada en inglés. Fue mi idea. Muy bien. Pasar todo música en español. Muy bien. Y bueno, gente, les agradecemos por escuchar. Hasta la vista, baby. Les deseamos muy buena tarde, lo que queda de la tarde. Lo que queda de la tarde, que la pasen muy bien esta noche de sábado. ¿Dónde? En mi caso. No. En la P. No, bueno, está bien. Gente, cuídense mucho. Feliz cumpleaños a todos los que tengan cumpleaños hoy. Y a nuestro hermanito Bruno también, que lo amamos con toda nuestra alma. El pequeño brother Louis. El más pequeño de todos, de los brother Louis. Mini brother Louis. No, bueno. No, basta. Te juro, por un momento pensé que tenías un teclado del otro lado y te habías puesto a tocar vos. Che, no sé por ¿sabes qué? Algo que me pone muy mal. Oso, mueve. Basta. Mueve. Que Bruno cumpla años. Yo me acuerdo del brinito de 5 años. Flashero. Ya va a cumplir 9, Emma. El año que viene. Va a cumplir 9. Dentro de 2 años. Dentro de 4 años tiene mi edad. Tipo, dentro. Emma. Dentro de 4 años vos tenés mi edad. Miro cuando Bruno sea un coreógrafo que vengan a pedir entrevista para... ¿Me puede arreglar una nota con el coreógrafo? ¿Sabes quién le va a limpiar los platos a Bruno, no? Qué groso. ¿Quién le va a limpiar los platos a Bruno, no? Maxi, yo. Porque yo voy a estar en Italia. Ey, vamos todos a Italia. Yo diría de vivir los tres juntos. ¿En Italia? En cualquier lado. Yo convivir con ustedes, yo creo que sería la persona más feliz del mundo. 4 meses en la Patagonia, 4 meses en Italia y 4 meses donde quiera Bruno. Eso. Bueno, gente. Bueno, nos vamos. Porque se hicieron y media ya. Que estén muy bien, los queremos mucho. El último tema que vamos a pasar se llama Muero los Domingos. Y nos vemos la semana que viene, el sábado a las 4. 4. Hasta las 4 y algo. No sé. ¿Quién ya sabe? Lo veremos. Ya avisaremos al principio del programa. Al principio del programa. Hasta que arranque Easy. Ay. No, ay. El Easy. Voy a ver al Easy. Ya, bueno, Muero los Domingos de Niño Neo. Adiós, gente, los queremos. Chao. Chao, chis. Sí, profe, voy a estudiar arte. Y aunque no haya por qué, si quieres puedo explicarte. Sí, profe, ya sé que es arriesgarse. Con el diario del lunes sabríamos qué hacer el viernes. Lunes, 7 años, lágrima en la cara, mochila a cuestas. Enfrente a mí la entrada de un colegio que me daba más preguntas que respuestas, hablando de sumas y restas mientras mi mente volaba. Preso de un sistema educativo improductivo que valora una nota y no una boca que cuestiona. Formando personas que memorizan, no razonan, y a la hora de innovar no encuentran el motivo. Solo rendí la prueba y olvidé el contenido. Me llené de dieces sin llenar ningún vacío, por haber entendido que hay cosas que no se enseñan, ni nunca escribir algo sin antes haberlo sentido. Martes con 9 años, un mar de sentimiento. Mi primer muerte cercana, un poco antes de tiempo. Sobre pensamiento gana como pasatiempo. Esto sigue en algún lado, no somos solo cuerpo. Miércoles despierto, puesto y solicitado. 12 años, ellas me han notado más que al resto. Modesto, pero obvio que me encanta todo esto. Le empecé a encontrar el gusto a lo que dice el de al lado. Y dado que no sabía nada en realidad, la opinión de toda esa gente me dio la seguridad necesaria a esa edad de tantos cambios. Pero todo el que te da te quita y era necesario. Jueves, 13 años, ya no me notaban. Esos miles de amigos ahora ni me saludaban. Volví con aquello que había dado la espalda, porque no aportaban a ese estatus que buscaba. Lo que en verdad importaba, eso me costó verlo, por culpa de la sociedad y su ranking eterno. Suerte que fue a esa edad y que hoy puedo entenderlo, porque aprendí a hacer la moda y a dejar de serlo. Domingo, muero los domingos sin falta, por todo lo que tengo, por todo lo que falta. Porque no me ve nadie o por ser el que resalta, por seguir siendo enfermo, por tener el alta. Domingo, muero los domingos sin falta, por tener tanto miedo, por ser el que salta. Porque nada me causa nada o todo me exalta. Y es que me han robado todo y soy yo el que asalta. Viernes, fin de semana, aunque con pocas ganas. 14 años sin la aprobación, la seguridad faltaba. Ya no era popular, ya tanto no gustaba. Formando una cabeza con cada vez más trabas. Rechazo, inseguridad y lamento. Renglones, libros y fragmentos. Mi vida se estancó por un momento. Tuve que empezar a cultivar algo dentro, algo propio, y de a poco logré salvar mi vida. Que nazcan mis bajadas, se muestren mis subidas. Algo que se exprese con renglones y saliva. Desafiar mi propio ego y vivir en la anarquía. Sábado con 17, dos polos opuestos. Autoexigente y suelto, agobiado y fresco. Enojado y contento, creído y modesto. Siempre queriendo un poco más de lo que me merezco. Crezco todos mis gritos en la almohada, por cada noche que soñé con no vivir más nada, por todo mi llanto, mis sueños, miradas, y por las veces que morí con la luz apagada, por las causas perdidas, mi gente y historia, las idas, la vuelta, la suerte y euforia, la muerte, la vida, mi olvido y memoria, y por cada renglón en el que toqué la gloria, con la audacia de reír burlando la desgracia, decidido a morir cuando vivir pierda la gracia, no es que sea mediocre, es que prefiero la eficacia de seguir la función solo si sigue habiendo magia. Con 17 esperan que tenga todo arreglado, que quiero hacer de grande donde quiero estar parado. Estoy negado, no tengo por qué hacerlo, pero si sirve de algo está este tema pa' entenderlo. Y sí, profe, voy a estudiar arte, y aunque no haya por qué, estoy intentando explicarte. Ya tengo claro que es arriesgarse, sin diario del lunes y viviéndomela el viernes. Domingo, muero los domingos sin falta, por todo lo que tengo, por todo lo que falta, porque no me ve nadie o por ser el que resalta, por seguir siendo enfermo, por tener el alta. Domingo, muero los domingos sin falta, por tener tanto miedo o por ser el que salta, porque nada me causa nada o todo me exalta, y es que me han robado todo y soy yo el que asalta. Vivo haciéndome el que ninguna bala me entra, porque me han entrado tantas que casi pierdo la cuenta. Las cosas que dijiste las tengo acá marcadas, pero voy con la fachada de que no me importa nada. Y me consume, los días se repiten y eso hace que se sume. Ella me dijo que respire y no me abrume. Odio los domingos porque le temo a los lunes, y al buzo que te olvidaste se le está yendo el perfume. Mamá, solo traje esta mochila, buen día. Me vine de viaje, hace un tiempo no te veía. Me come el personaje, lloro todo el día. Supongo que tenía razón cuando me lo decía. Empecé a notar las cosas que muchos ignoran. Ya me da lo mismo casi todo lo que añoran. Señora, obvio que no le gustan todas mis rolas. Es que asustan a la gente cuando no están a la moda, que se jodan. Ya intenté hacerlo para la moda, que me hagan un mix de cumbia y lo pongan en la joda. Pero antes que parlante prefiero un auricular y que me pueda escuchar esa persona mientras llora. Perdí la fe después de hablar con alguien elegante, de revés en una joda de apellidos importantes. Le conté de mi arte, que por qué lo había elegido, y solamente habló sobre cómo estaba vestido. Ya el café no me despierta, el alcohol no me divierte, le perdí el gusto a la fiesta, hacía romperme fuerte, a estar con tanta gente, el ambiente me molesta, todos quieren venderse y lo que nos suma.